12 y 9 minutos en la mañana de los lunes, cada 15 días, nosotros abrimos nuestra consulta de psicología infantil y juvenil y lo hacemos pues para responder a aquellos temas de interés que están relacionados con el bienestar de los menores y también para recoger pues toda esa demanda que a nivel social puede existir en torno a destacar de manera profesional diferentes temáticas. Eso es lo que vamos a hacer precisamente en el día de hoy, en nuestra consulta de psicología infantil y juvenil, gracias a la colaboración de Lourdes Castro. En este caso, bueno, pues vamos a hablarles de asuntos que están muy relacionados con lo que está ocurriendo en estos instantes en nuestra sociedad actual que estamos viviendo. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Bueno, pues psicoterapeuta, pedagoga y en este caso también muy conocedora de todo lo que ocurre en el ámbito de la sociedad y todo lo que está relacionado con los menores. De hecho, el tema que vamos a abordar en el día de hoy pues recoge precisamente todas esas inquietudes, ¿no? Esta última semana hemos visto cómo se han disparado, al menos las informaciones, porque esto siempre hay que tomarlo con reserva, ¿no? En torno a delitos sexuales protagonizados por menores, una tendencia que parece ha aumentado en los últimos años. Casos muy concretos como el de ese pequeño que ha sido sometido a una presunta violación grupal, además, por parte de menores en un centro educativo, o el caso de otro menor, también además muy cerquita, ¿no?, en nuestra provincia, que intentaba cometer dos agresiones sexuales a mujeres. Y, en fin, esto es simplemente un ejemplo de lo que nos trae los medios de comunicación, pero yo imagino que habrá muchos más casos, ¿no?, muchos más casos que no se conocen y de los que no se hablan. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ocurre? Claro, así es, Rocío, aunque es verdad que todo es presuntamente, ¿no? Pero está claro que hay un movimiento, que algo está pasando, que algo se nos está yendo de las manos en la educación sexual de nuestro hijo y de nuestra hija, porque aunque es un tema, son temas escabrosos que siempre se mantienen un poco más en silencio, pero van saliendo cada vez más a la luz, afortunadamente, porque ahí no cabe la protección, hay que dar la cara, y bueno. Ya a principios de este año la Fiscalía General del Estado ya alertaba de que había un incremento sin precedentes de delitos sexuales cometidos por menores de edad, ¿no? Es verdad que al parecer en 2015 se cambió la ley la edad mínima de consentimiento sexual y pasó de los... Antes estaba en 13 años y ahora pasó, se elevó a los 16, ¿no? Entonces, verdad que al subir la edad de mínima de consentimiento sexual, pues hubo más denuncias por parte de ese tipo porque, claro, la franja se abrió, ¿no? Pero bueno, que aún así, pues persisten abusos sobre menores de 12 años o menos y cometidos por ellos, ¿no? Entonces, creo que... todo ahora se está abriendo un debate a raíz de esta casualidad, de estas noticias que se han dado así conjuntamente, ¿no? Y bueno, creo que todos nos tenemos que preguntar un poco, yo lo propongo, ¿no? Voy a dar mi punto de vista de qué es lo que puede estar pasando, pero pienso, Rocío, que es un buen momento para que todos nos planteemos qué estamos haciendo y siempre comento lo mismo, ¿no? ¿Qué modelo educativo y qué resultado estamos obteniendo? Porque la verdad que están sucediendo hechos bastante importantes que además pues son grandes problemas porque destrozan una vida para siempre, ¿vale? Es complicado intentar entender qué es lo que puede pasar por la cabeza de un menor para que se llegue a cosificar una persona, porque obviamente a las víctimas no creo que se las vea como personas, si no se le puede someter a una agresión de esas características. Esa es la clave, sí, perdona que te interrumpa, es cosificar, es... la falta de empatía, que la poca empatía que están desarrollando nuestros menores, y por eso suceden estos casos. Cuando un menor o cualquier persona tiene empatía y se puede poner en el lugar del otro, no se hace daño. En el momento que yo voy a hacer un daño a alguien, si yo soy capaz de ponerme en el lugar de esa persona, no lo voy a hacer. Y esa es la gran defensa que hay y el gran problema que estamos teniendo, ¿no? Primero, la falta de límite, Rocío, que hay en el acceso a Internet. Entonces, esa es una de las causas principales. Vamos a decir, otra vez con Internet, ¿por qué? Bueno, porque los chavales, los menores, tienen tanta relación con Internet y echan tantas horas con Internet o cualquier medio de comunicación o todo lo que sea virtual, ¿vale?, que están perdiendo la capacidad de diferenciar lo que es real de lo que no es real. Entonces, ya no solo internet, tú pones la televisión y en menos de un minuto, si cambias canales, ves un asesinato, un tiro, un navajazo, sangre. Entonces, esas imágenes se van, digamos, van formando parte de su educación, de su conciencia vital, y llegan a normalizarlo. De manera que antes tú un puñetazo, un tirón de pelo, lo veías como algo muy fuerte, y hoy en día, pues se normaliza. Estoy hablando de una forma general, siempre lo explico, ¿vale? Pero los chavales están perdiendo la capacidad de diferenciar lo que es real de lo que no es. Entonces, esa falta de límite en el acceso a internet, donde tienen acceso a todo, ¿vale? Porque eso, normalmente un adulto está menos preparado para moverse por internet que su propio hijo, eso ya lo hemos comentado tantas veces, pues claro, no sabemos lo que puede estar viendo. Luego, hay muchísimos acontecimientos que pasan, sobre todo en los coles, que tú dices, ¿cómo pueden someterlo a esas vejaciones? ¿Cómo le pueden hacer esas barbaridades? Primero, la falta de empatía que comentaba, ¿no? La falta de la capacidad de ponerse en el lugar de la víctima. Y luego buscar el momento vídeo para poderlo colgar. O sea, los humanos estamos cogiendo una obsesión preocupante con grabarlo todo y inmortalizarlo todo a través de un móvil, ¿vale? Y bueno, ya aquí me paso a las pautas, como siempre. Tenemos que empezar con ese ejemplo, que es que estamos haciendo algo y lo primero que queremos hacer es grabar, hacer una foto. Entonces, esa manía por querer grabar y poderlo subir o poner en las redes sociales es lo que le está haciendo perder el norte de hasta dónde estamos llegando con tal de poder conseguir lo que yo quiero, ¿vale? Y eso es preocupante, ¿no? Buscando información, Javier Urra, que es un psicólogo muy reconocido y fue defensor del menor en Madrid, él dice que una posible explicación de este incremento de agresiones por parte de los menores podría deberse al hecho de que se está perdiendo algo esencial, ¿no? Y dice que es la ternura, el afecto y la comprensión en los niños. Y creo que eso es lo define muy bien. O sea, los niños están perdiendo ese afecto, esa ternura, y viene provocado por ese contacto tan prolongado con el mundo virtual, ¿vale? Bueno, y luego otro problema importante es, y eso sí lo veo muy a menudo, Rocío, es que los niños, muchos niños y niñas, no tienen sentimiento de culpa. O sea, te dicen que no se sienten culpables, ¿vale? Y claro, cuando un niño no tiene sentimiento de culpa, ¿qué lo frena? Claro. Es un peligro. Ese no sentimiento de culpa viene por una falta de no. Cuando a un niño nunca se le dice no, nunca le estamos enseñando las consecuencias de sus actos. Y cuando un niño crece sin entender y sin ver las consecuencias de sus actos, pues pierden un mecanismo de protección vital en relacionarse con los humanos, que es el rendimiento de culpa, y es un problema. Luego, aquí tenemos, Lourdes, un debate paralelo que nosotros de luego no vamos a entrar en él ni mucho menos, pero si tenemos esa, a ver, son menores, pero ¿a partir de qué momento se puede considerar desde el punto de vista quizás psicológico que estamos tratando, ¿no? Que es menor o que ya es adulto, porque llega una determinada edad en la que los límites son muy confusos, ¿no? Este es un menor, pero ha perdido la inocencia y está, bueno, pues muy al tanto de todo lo que ocurre en la vida, de todas estas realidades que se pueden suceder, y hay otros menores que con esa misma edad quizás no han salido, por así decirlo, de ese cascarón, ¿no? No se han enfrentado a esa, en fin, a todas estas situaciones. Mira, Rocío, yo pienso que a nivel legal, evidentemente no me puedo meter porque eso no tengo ni idea, ¿no? Y es verdad que es muy difícil establecer esa edad donde ya se considera un mayor de edad, porque depende mucho del niño, de la madurez. Pero lo que está claro, olvidándonos de lo que son leyes y demás, es que un niño siempre sabe lo que está bien y lo que está mal, desde pequeñito. Y eso se lo tenemos que enseñar nosotros, y es responsabilidad. O sea, que a efectos legales, la pena que le pueda caer a esos niños que, por ejemplo, presuntamente han violado a un menor, la pena que le puede caer, yo ahí no voy a entrar, pero que saben que lo que han hecho no está bien, por supuesto que sí, ¿vale? Entonces, ahí, desde mi punto de vista, no les sirve nada, claro, ¿vale? Sí. Claro. Porque deben de saber. Otra cosa ya es que si decimos van a un centro de menores o lo metemos en la cárcel, ya, bueno, ahí yo no me meto. Pero que saben que lo que están haciendo no está bien, por supuesto que sí. Lo saben. Desde muy pequeño lo saben. Entonces, eso, por ahí no se pueden escapar. Claro. Y luego la responsabilidad de los padres, que luego vamos a hablar de ello, ¿no? Pero ¿hasta qué punto los padres pueden ser responsables de las actuaciones de un niño que tiene ya, por ejemplo, 12, 13, 14 años? Bastante complicado, ¿no? Sí, es complicado, pero es verdad que es un proceso más que una actuación, es un modelo educativo que, claro, que porque un niño, vuelvo al caso, ¿no? El niño que presuntamente haya participado en ese grupo que violó al menor de 9 años, imagino cómo estarán los padres de ese niño, y no estoy diciendo que tengan la culpa, pero que evidentemente tienen que tener, si analizamos cómo ha sido el modelo educativo, cómo ha sido la responsabilidad, pues posiblemente sí. Y con esto no estoy diciendo que los padres sean malas personas o que hayan educado a su hijo para que tengan agresividad sexual o hagan daño, pero que a lo mejor ha sido un modelo pues más de dejar hacer, de no poner límites, de dejarlo muchas horas frente a un ordenador, de no haber controlado. Que lo que quiero decir con esto, Rocío, que el que seamos buenas personas no quita que estemos haciendo, que tengamos un acto de responsabilidad en la educación de nuestros hijos, porque a veces el dejar o el no hacer o el no ejercer pues también implica una responsabilidad muy grande sobre nosotros. Son dos, es que aquí hay muchísimas cuestiones, Lourdes, para tratar, la verdad. Es un tema muy muy complicado, pero que lo tenemos que abordar desde nuestra pequeña parcela. Claro, gran parcela, que es la familia. Ahí está. Ahí tenemos ese marco, ¿no? Por un lado, cómo la educación puede influir en hacer que esas personas se conviertan en buenas personas con empatía y que se responsabilicen de sus acciones, o en personas que, bueno, pues como decía no ese psicólogo que tú me comentabas, sin ninguna compasión sobre lo ajeno. Pero luego también está por otro lado el tema de la sexualidad, y porque son abusos sexuales, y eso también hay que tratarlo, ¿no? Esa parte. ¿Cómo se trabaja, cómo se aborda la sexualidad en la infancia? Es importante porque es un tema tabú y todos nos planteamos como que en la infancia no hay que hablar de sexualidad, o al menos lo evitamos, ¿no? Nos molesta o nos incomoda, ¿verdad? Aquí cuando estábamos conociendo el tema, ¿no?, que vamos a plantear sobre la mesa, Lourdes, todos a la cabeza se nos vino lo de los rombos en la tele, que nos mandaban a la cama. Como anécdota. Era nuestra generación. Niña no mire. Exactamente, eso era algo de nuestra generación, ¿no? De cómo se trataba entonces la sexualidad en nuestra generación. Claro. Y aunque ya se va naturalizando más, nosotros no hemos criado con ese modelo, y ese coletazo y ese ramarazo lo tenemos. Exactamente. De evitar el tema. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que la presencia de la sexualidad en el ser humano aparece desde la edad más temprana, en la infancia. O sea, el desarrollo de la sexualidad humana empieza desde el contacto físico, cuando los bebés son sostenidos y acariciados por sus papás, ¿vale? Lo que pasa que, Rocío, es un concepto de sexualidad más amplio, que es que tenemos un concepto de sexualidad muy, muy estrecho, ¿vale? Entonces, el concepto de la sexualidad también incluye facetas profundas de la afectividad, de la conciencia y de la personalidad. Entonces, el ser humano empieza a desarrollar su sexualidad desde que se siente querido, desde que se siente tratado, ¿vale? Desde que va teniendo conciencia de su cuerpo. Entonces, es algo natural y es algo necesario. Ya los niños desde pequeñitos, pues bueno, empiezan a autoexplorarse, a tocarse sus genitales, y es algo natural, están descubriendo y hay que dejarlos, no hay que reñirle, porque si no lo que estamos es creando ahí una parte prohibida y un morbo, que de hecho muchos adultos a veces hay problemas en el desarrollo de la sexualidad porque se ha vivido como algo prohibido, y entonces siempre hay una parte ahí prohibida que se vive pues como si fuese algo malo, ¿vale? Y cuando se hace natural, se desarrolla una sexualidad en los niños más sana, y por eso no hay tanta oscuridad ni yo pienso, Rocío, que si hubiésemos vivido la sexualidad de algo más natural y de una forma más sana, y nos hubiesen enseñado a querernos y a respetarnos, pues a lo mejor no habría tantos abusos de adultos sobre menores, porque muchos de los abusos que hay sobre menores es aprovechando esa parte que yo quiero desarrollar y que como no lo puedo hacer con otro adulto, lo hago con un menor que es más indefenso, donde yo me siento más seguro, ¿vale? Qué triste, ¿no? Bueno, que muchas veces el origen. Como yo con otro adulto me siento más inseguro, pues lo hago sobre un ser inferior a mí, que yo considero más pequeño, más inferior a mí, y ahí puedo hacer lo que yo quiera. Pero bueno, eso es un tema del cual nos iríamos ahora, pero enfocando y volviendo a reconducir el tema de vivir y producir y promover una sexualidad sana, ¿no? Entonces, la sexualidad es algo natural y es algo necesario. Es importante sentirse querido, ¿vale? Y reconocido. Y eso es lo que va promoviendo la construcción de una identidad sexual en la persona. La sexualidad infantil es una de las puertas a través de las que el niño, ¿vale?, va desarrollando su personalidad y sus relaciones con los demás con una afectividad sana, ¿vale? Entonces, la sexualidad es un aspecto natural de los seres humanos, igual que comemos, igual que caminamos, igual que nos reímos, ¿vale? Es una parte más. Y como tal, debe ser tratada, pues, con la mayor naturalidad posible. Hay que ser tratada, tiene que ser tratado con honestidad, con cariño, ¿vale? Y desde luego tiene que tener un espacio propio dentro del proceso educativo. Y es que la educación sexual no la hemos saltado. En el proceso educativo no hablamos, nos planteamos si vamos a inglés, si va a nadar, si le quitamos, si duerme con nosotros, si no duerme. Pero el tema de educación sexual no lo queremos plantear porque es un tema incómodo y tiene que estar integrado, ¿vale? Y eso, pues claro, quizá esas lagunas que se han ido generando, pues están dando ahora su fruto, ¿no? Porque claro, antiguamente se hacían, pero no había tantos medios. Antiguamente no se hablaba de sexo, pero no se veía la cantidad de información. Entonces, lo que no le demos a nuestro hijo, lo van a buscar ellos. Y lo van a buscar, pues claro, sin filtro. Claro, claro. Entonces, son muy peligrosos, ¿no? Entonces, por ahí venía, ¿no?, el tema de entender que la sexualidad es algo natural, que empieza desde muy pequeñito, ese oscurantismo de que el padre no se pasee delante del niño, de la niña desnudo, es algo natural. Y nuestro hijo, nuestra hija lo tiene que ver como algo sano, ¿vale? Entonces, hoy en día, con toda la información que hay, pues se provocan pues una interferencia. Si yo no hablo de educación sexual con mi hijo o con mi hija, pues aparece una interferencia en ese proceso de aprendizaje que hacen que el niño pues esté cada vez a una edad más temprana expuesto a manifestaciones severas y en muchos casos incomprensibles de sexualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que hoy en día nuestros hijos están expuestos a mucho contenido sexual. Y ya no solo me estoy refiriendo a una escena de una cama o de un beso en la boca, como cuando nos decía el niño no mire, ¿vale? Sino mucho contenido sexual. Hay una hipersexualización de las mujeres donde se explota mucho esa parte, del hombre también. Hay mucho contenido sexual en la televisión. Hay mucho contenido pornográfico en internet donde un niño puede llegar fácilmente. Entonces, ahí hay una exposición, ¿vale?, muy continua, que a la cual nuestro hijo o nuestra hija está sometido desde una edad muy temprana. Si nosotros no hacemos filtro de eso, porque además somos, Rocío, la única responsabilidad, ¿eh? Ahí ya no hay ni colegio ni nada. Nosotros tenemos la responsabilidad de crear filtro, porque yo no puedo tener la tele apagada ni puedo llevar a mi hija por la calle con una venda. O sea, la información le va a llegar. Sí. El trabajo nuestro es filtrar y hablar de eso que está viendo, y que sepa que en casa tenemos una opinión y tenemos unos valores sobre eso que está sucediendo. Pero el evitarlo no lo podemos hacer, porque no podemos meter al niño en un búnker y llevarlo por la calle. Claro. ¿Vale? Entonces, es que es todo, mira, el culto a la belleza, al físico, a la seducción, todas las canciones que hay ahora de estas de perreo, de seducción, son tremendas. A mí me, ¿vale?, llama mucho la atención como niños pequeños de 4, 5 o 6 años cantaban el Despacito, que yo no voy a entrar a valorar, ¿eh?, la letra de la canción ni nada. Pero la letra se las trae. Sin enterarse de lo que estaban cantando. Claro, el problema es, Rocío, que a nivel consciente no se están enterando. A nivel consciente no. Pero a nivel inconsciente es una información que está ya, a nivel subconsciente, perdón, es una información que le está, claro, llegando y que está calando en un modelo educativo. A mí me pasó, este verano recuerdo a mi hija que empezó a bailar la canción y me dio miedo cómo se movía. Decía, Dios mío, ¿esto qué es? Claro. ¿Quién le ha enseñado esto? Pues claro, claro, pues lo ve y le va llegando. Y además la educación informal, que es esa que no se da, es la que más llega. La que no se dice directamente, esa es la que más llega y esa es la que ellos están recibiendo. Entonces, los niños están recibiendo en los medios de comunicación mucho contenido sexual que no es apto para su edad, ¿no? Entonces, hay un abuso de esas manifestaciones sexuales a la que los niños están indiscriminados. Vamos, es que tú no lo puedes controlar y están expuestos siempre, ¿vale? Entonces, esos contenidos sexuales, pues es cierto que pueden acelerar las manifestaciones de los niños en el tema de la sexualidad, considerando que ellos aprenden imitando, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ellos van aprendiendo, van imitando y se provoca una aceleración de su sexualidad, de su desarrollo sexual no adecuado a su edad, claro, ¿vale? Entonces, esa influencia, pues lo que conceden unas nociones equivocadas y perjudiciales para ellos y para ella. Hay veces que da, a mí me da muchísima pena cómo llevamos, y a veces que da, se da más en las chicas, la verdad, cómo se llevan a las niñas, ¿no? Como, y parece que es gracioso cuando se ponen esos tacones, todo lo, una cosa es que la niña se maquille en casa jugando, que eso ha pasado siempre, lo haremos. Y otra cosa es que eso ya lo lleven de una forma natural desde muy pequeña, imitando a la madre y vistiendo igual que la madre. Y mira, es preferible que la madre vista igual que la hija, sí, que la hija vista igual que la madre. Cierto, cierto, totalmente de acuerdo, vamos. Yo pienso, Rocío, que todo eso es educación y eso está ahí, está en la calle. Y claro, pues eso está haciendo que se esté desarrollando pues una hipersexualización y que los niños estén viviendo momentos, etapas evolutivas que van por delante, o sea, mucho van muy por delante de lo que les pertenece a su edad. Los niños son niños, no adultos en pequeñito, ¿no? Que eso a veces se pierde. Exactamente. Entonces, es como si le damos a un niño una paga de 500 euros. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Una mala gestión, está clarísimo, porque no tiene edad para eso. Pues esto es lo mismo. Es una mala gestión. Y bueno, pues nos lleva a las barbaridades que estamos escuchando, auténticas atrocidades. Siempre se ha dicho que nuestra generación, Lourdes, tuvo, bueno, nuestra generación y las generaciones pasadas, ¿no? Fueron educadas con cierta represión en torno a lo que es la sexualidad de uno mismo, el no saber tratarlo, como tú decías, con naturalidad, ¿no? Porque es algo normal. ¿Cómo, por tanto, con esas carencias podemos educar en sexualidad a los menores? ¿Cómo podemos hacer para educarlo, ¿no? Como tú nos decías antes, y tratar la sexualidad como algo normal dentro de ese proceso educativo. Mira, en pautas hay miles, pero bueno, así las más importantes, ¿no? Lo primero que yo digo es que cuando unos padres dicen, oye, mira, que es que yo me di cuenta que yo no estoy preparado, que yo estoy pegado, que no sé cómo tratar la masturbación en mi hijo adolescente, pues bueno, nos informamos y hay que informarse, señores, y nos tenemos que preparar, ¿vale? Si no sabemos manejar algo, pues lo tenemos que hacer, ¿vale? Pero no lo podemos negar ni obviar, porque esa no es la solución. Porque es lo que comento, la clave está en que lo que no, la información que no le demos en casa la va a obtener fuera, ¿vale? Entonces, es muy importante primero, Rocío, entender que los padres somos los primeros, y yo diría casi los únicos responsables de ejercer el papel de filtro sobre lo que ven. Porque evitar, hombre, si en casa se da un contenido sexual en la tele, pues lo más sano es quitarlo o evitar esos tipos de programas, ¿no? Pero es verdad que es que el campo está abierto, da igual la hora, da igual todo. O sea, a mí ahora me acordaba haciendo este preparando el programa, ¿no? De niñas adolescentes en verano que decía, ¿qué hacéis? Y ven mujeres, hombres y viceversa. Que bueno, es que además es que me da igual, no sé si lo puedo hacer, pero es que digo el nombre abiertamente porque me parece un programa... Sexista es que, al máximo, vamos, es horror, en fin. Es que no sé cómo eso está permitido, porque, claro, el tipo de relación, la falsedad, todo centrado en el físico, claro, es lo que están bebiendo y es lo que están viendo. Claro. O sea, eso, pues, conlleva luego, entonces, nosotros tenemos que tener conciencia de que, no conciencia, sino la responsabilidad plena de ser filtros de lo que ven nuestro hijo y nuestra hija, ¿vale? Y claro, para ahí ya pues empieza una parte muy incómoda, que es que no le puedo dar a mi hijo la tablet ni ponerle el televisor y yo mientras aprovecho paso otras cosas, ¿vale? Que sé que estamos muy ocupados y que a veces la tablet o el móvil es una tabla de salvación porque nos viene muy bien, pero que eso hay que tenerlo muy controlado. Y hay que poner todos los medios, estar atentos, limitar el tiempo, poner estos programas que hay para evitar que entren pues vídeos pornográficos, lo que sea, o agresivos, ¿vale? Sí, filtros de contenido, que esto se los baja uno de la web de la Junta de Andalucía, que hay unos filtros de contenido que son estupendos y que no se puede acceder además a ningún tipo de web que pueda tener nada, ni lo más mínimo relacionado con estos temas. ya ahí tenemos algo que es fácil de hacer, ¿vale? Luego, es muy importante crear y mantener un canal abierto de comunicación, no evitar el tema, porque no reírnos, porque claro, si nos reímos ya ahí hay una confusión que parece que es una gracia, que parece que nos da vergüenza. Entonces es muy importante mantener una actitud firme, con seguridad. Con seguridad no es que lo tengamos que saber todo, ¿vale? Con seguridad quiero decir que hablemos bien, con naturalidad, que no lo evitemos y que el niño y la niña o el adolescente tenga la sensación de que hay un canal abierto y que cuando quiera preguntar algo lo va a poder preguntar y que no es un tema tabú, ¿vale? Luego, muy importante, volviendo a lo de los filtros, vigilar muy de cerca el entorno del niño o la niña, porque claro, Rocío, ahora yo cojo en mi casa y pongo ese filtro de contenido que tú me dices y tengo unos horarios de televisión en casa y tengo todo controlado, pero ¿y si se va a casa del vecino, qué está pasando? O si se va con la prima. Entonces, eso, y claro, y tú puedes decir, ay, pero si nos ponemos así, entonces que no vivimos. Pues sí, vivimos, pero hay que estar pendiente, ¿vale? Que no es excusa, que no podemos decir, ay, es que hija, es que no se puede vivir. Pues si no se puede vivir, no se puede vivir. Pero tenemos una responsabilidad y estamos creando niños y eso conlleva una responsabilidad, ¿vale? Luego, es importante cuando nos pide información o cuando se la queramos dar, a raíz de que haya pasado algo, algo que hayamos visto en la tele, hay que ser breve y adaptarlo a la edad. Ser breve no quiere decir que estemos evitando el tema, pero no hay que darle más información de la que no nos están pidiendo, porque son niños, no son adultos. Entonces, no le tenemos que dar la misma información a un niño de 4 años con un niño de 9. ¿De acuerdo? No enredarnos demasiado, porque a veces los padres, cuando nos enredamos, ya metemos una gamba ahí tremenda, y es mejor ser breve y conciso, ¿vale? A lo que nos pida. Si no nos lo piden, no ir más allá, ¿vale? Luego, usar el nombre propio de cada parte del cuerpo, porque nos inventamos ahí unos nombres patéticos que no ayudan a que el niño tenga contacto y acepte su cuerpo y entienda lo que es, ¿vale? Entonces, cada parte del cuerpo tiene un nombre, hay que normalizarlo, hay que vivirlo con naturalidad y no hay que vivirlo como algo tabú, ¿vale? Luego, es muy importante, Rocío, tener en cuenta que estamos haciendo educación sexual continuamente, ¿vale? Pues, ¿cómo lo hacemos en casa sin decirlo? Con nuestras caricias, con la forma en que tratamos al niño. Educación sexual es, vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando no quiere que le toque o no quiere que le dé un beso, lo respeto o no lo obligo a que le dé un beso a la fuerza al abuelo. Eso también es educación sexual, cuidado, ¿eh? Porque claro, cuando tú por fuerza llegas a casa al abuelo y le tienes que dar un beso porque sí, pues ya le estás enseñando a la niña o al niño que no tiene voluntad, que no tiene... no tiene libertad para decidir y no tiene libertad sobre su cuerpo y no manda en su cuerpo. Entonces, todo eso es educación sexual, ¿vale? Educación sexual es todo lo que yo voy haciendo en el día a día, qué critico, qué hablo, qué veo, qué escucho de música, que yo entiendo que os pueda gustar, a quien le guste, pero que por favor no escuche, porque hay canciones de verdad que me preocupa que solo esté escuchando un niño o una niña. Porque tiene un contenido pues altamente machista, un contenido muy, muy sexual, donde todo se centra en eso, ¿vale? Y donde le presenten que son lo normal y no es lo normal, vamos. No es lo normal, claro, además le estamos dando, es que además le estamos dando un concepto de educación muy pobre y muy restringido, que por desgracia es el concepto de sexualidad, perdona, he dicho un concepto de educación, me refiero a un concepto de sexualidad, que por desgracia el concepto de sexualidad que tienen muchos adultos y por eso no disfrutan y tienen tantos problemas en la sexualidad, porque cuando hablan de sexualidad piensan en el acto, punto, nada más. Entonces, ampliar el concepto de sexualidad, que es quererse a uno mismo, darse placer a uno mismo, sentirse bien con uno mismo, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, hay que tener claro qué concepto de sexualidad tengo yo para ver cuál le puedo dar a mi hijo. Y eso, estamos educando en la sexualidad continuamente. Luego, dejarle muy claro siempre cuando van al cole, cuando están con amigos, cuando nos han hecho una pregunta sobre sexualidad, siempre al final dejarle muy claro que con nosotros se puede hablar de sexualidad y que no es un tema tabú y que no pasa nada, ¿vale? de sexualidad en el tema amplio. Con eso no estoy diciendo que le contemos a nuestros hijos si tenemos relación con su papá o con su mamá. Es que eso no es dar educación sexual. Mm. Eso es saltarse a un plano que no les pertenece a los niños, ¿vale? Pero por eso digo que si no nos vemos preparados, nos tenemos que preparar, sí o sí, mm-hmm. ¿vale? Y luego, pues, súper importante, por último, y casi siempre acabo con lo mismo, ¿no? Reforzar y fomentar una autoestima desde la infancia. Si desde la infancia trabajamos hábitos saludables, vamos a crear la mejor prevención para que nuestro hijo o nuestra hija no lo sufra y para que no lo ejerza. Porque se van a querer, se van a sentir queridos, se van a sentir seguros de sí mismos y no van a permitir que nadie se lo haga, o por lo menos lo van a poder evitar, porque, hombre, hay situaciones en las que no lo han podido evitar. Van a estar más precavidos y más prevenidos. Y luego, evidentemente, pues evitar que ellos sean esos agresores. Exactamente, porque aquí no estamos hablando de las víctimas, que también, sino sobre todo del cómo un menor se convierte en un agresor sexual. Ese es el punto, ¿no? Y es que hay menores que han sido agresores sexuales, que han cometido ese delito, y han sido proyectos creados con mucha ilusión, donde se ha buscado a ese bebé con mucha ilusión, donde se ha criado queriéndose la dar todo, y luego sucede esto, que es por algo. Sí. Que es que siempre tenemos el concepto de agresor sexual como el niño o la niña que se ha criado en un medio hostil, donde los padres pues tienen problemas fuertes de alcoholismo o de violencia de género, y no solo está pasando con eso, ¿vale? Están pasando en familia donde se ha intentado criar a ese niño con mucho amor, dándoselo todo, y ahí hay una desviación que provoca pues este tipo de problemas. Uh-huh. Y luego yo creo que uno de los aspectos que preocupa muchísimo a los padres, ¿no? Podemos seguir todas estas pautas, podemos trabajar en la sexualidad de nuestros hijos, bueno, pues más o menos bien, ¿no? Porque nadie pues lo puede hacer todo perfectamente. ¿Eso le exime a un menor para que se convierta en el futuro pues en un agresor? No es nada seguro, ¿no? Hombre, el llevar todas estas pautas nunca lo tenemos nada seguro, porque claro, el proceso educativo no es una cuenta, no es exacto, pero sí es verdad que evidentemente va a dar más garantías de que esto no suceda. Al menos también la conciencia puede quedar un poco más tranquila en ese sentido, ¿no? Quizá. Claro, ¿no? Y uh-huh. lo que está claro, Rocío, es que nunca sabemos lo que puede pasar, y hay desviaciones uh-huh. y aspectos que de la personalidad que no podemos controlar y que suceden, pero si hay una buena base educativa, pues la verdad que en un 90% de los casos es bastante más complicado. Vamos a quedarnos con eso, ¿no? Con darle esa buena base en todos los aspectos, en todos los planos, ¿no? a los menores, para que en el futuro pues se conviertan en buenas personas también, ¿no? Que es lo, sí. es lo fundamental. Yo pienso que cuando educamos muchas veces decimos, luego esto para nada, para que nos salga, decimos así expresiones de broma, ¿no? Pero no, tenemos que confiar en que si estoy poniendo conciencia en eso para trabajarlo, no va a pasar. Luego si pasa, pues bueno. Pero hay que confiar en que no va a pasar, pero claro, que no va a pasar poniendo los medios, ¿vale? Claro. O sea, que hay que ejercer la educación con confianza. Y sobre todo quedarnos también con esa parte, con ese pequeño recordatorio, ese tirón de oreja, por así decirlo. No es una responsabilidad de los padres, desde luego, al 100%. Vale, estamos muy saturados de trabajo y a veces tendemos demasiado a la comodidad. Queremos descansar, queremos desconectar. Y no se puede desconectar de ser padre. Desde luego, eso queda claro. Bueno, en fin, pues el tema de la sexualidad abordado desde el punto de vista psicológico, el que hemos tratado precisamente la mañana de hoy dentro de nuestra consulta de psicología infantil y juvenil. Son muchos aspectos los que se pueden ir sacando, ¿no? De todo el tema que hemos planteado en el día de hoy. Y no quiero que te dejen a pendiente, Lourdes, hay algo que se nos haya quedado. Bueno, podríamos hacer, pero bueno, creo que lo más importante, espero que haya estado puesto. Pues con toda esa información y bueno, pues a ponerla en práctica, ¿no? Como siempre yo digo, de cara al futuro, nos vamos a quedar agradeciendo a Lourdes Castro que nos haya atendido hoy aquí en la mañana del Radio Brick. Lourdes, muchas gracias. Gracias a vosotros y a vosotras, y bueno, feliz semana y feliz carnaval. Igualmente, feliz carnaval, disfrutarlo. Hasta pronto. Bien.